Esto es La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Tiene un no sé qué que vuelve loca a la gente. Último tramo del programa número 8 de La Máquina Cultural. Lo que van a escuchar a continuación es un radioteatro, que es una versión libre de la obra teatral Teoría General sobre el Enemigo, de Mario Ortiz, autor bahiense, que se realizó en el marco del programa de Puntos de Cultura hace algunos años, en el 2013, programa que proponía desarrollos culturales en distintos puntos del país y que daba esa posibilidad de trabajo para artistas locales. En este caso, lo que se hizo fue desarrollar una serie de radioteatros que tuvieran que ver con la historia de la ciudad. Nos pareció oportuno compartirlo porque hay voces muy queridas, algunas de ellas ya no están con nosotros, y es bueno siempre recordar a los artistas a través del arte. Vamos a escuchar entonces este radioteatro que se hizo en conjunto con el EU3 y con muchos artistas de esta ciudad. Tanda publicitaria y cuando retornamos escuchamos Estomba. Presten atención a la tanda porque son todos buena gente. La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Polirrubro El Refugio. Desde Brasil y Estomba te ofrecemos las mejores promociones y descuentos en todo. Y cuando te decimos todo, es todo. Bebidas, fiambre, pizza, viandas de comidas listas para llevar. Polirrubro El Refugio. Brasil y Estomba. Todo lo que necesitas, venís y lo llevas. ¿Querés comer algo rico, sano y natural? La Cocina de Alejo es la solución. Comidas caseras, dulces, pan integral, alimentos congelados, productos veganos y vegetarianos. Pasate por www.lacocinadealejo.com.ar y conoce nuestro catálogo. La Cocina de Alejo, elaboración artesanal, conciencia ecológica y un estándar de calidad con 5 años de experiencia. Seguinos en Facebook, La Cocina de Alejo. Comunicate al 0291-155-75-5459. ¿Rico, sano y natural? La Cocina de Alejo. Elegí lo natural. ¿Estás escuchando? La Máquina Cultural. ¿Con quién? Con Angelito Dantañán. Puntos de Cultura y Cooperativa de Trabajo Ondas del Sur Limitada presentan Historias en el Aire, episodios históricos y leyendas de la Bahía Blanca. Hoy presentamos Estomba, versión de la obra teatral Teoría General sobre el Enemigo, de Mario Ortiz. Adaptación de guión, Ángel Dantañán. Elenco: relatora, Susana Matilla. Estomba, Leonardo Fabrici. Pepe, Ángel Dantañán. Enfermero, Francisco Mayor. Juan Cruz Varela, Julio Tevez. Locución, Astor Vitali. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Dice el presbítero Juan Bautista Vigio en su proemio. La fundación de Bahía Blanca, cuanto fue más militarmente atrevida por parte de los fundadores, fue tanto más favorecida por la mano de la providencia. Un puñado de hombres llegaron a este destino el 11 de abril de 1828. La expedición fue comandada por el coronel Ramón Estomba, ese que no tiene rostro cierto, porque cuando lo retrató aquel retratista, le puso el rostro de un mariscal francés, ese que un día decidió cambiar su nombre por el de Demóstenes. Él es uno de los tantos militares de nuestra historia, tan llena de militares, que de pronto y sin motivo aparente se volvió loco y las ideas comenzaron a darle vueltas en una extraña danza, confundiendo lo grande con lo pequeño, el día con la noche, los hombres con los animales y los animales con los hombres, lo mismo que Ajax, el guerrero miceno, o el famoso Hidalgo de la Mancha, pero en una versión más doméstica y piojosa. Nos encontramos ahora, tan solo un año después de aquella fecha fundacional, en la fría habitación de un hospicio donde ocurrirá el devenir de los hechos. Aquí encontramos a Pepe, un residente del asilo, y al mismísimo Estomba. ¡Corre, limpia, barre! ¡Colimba! ¡Corre, limpia, barre! ¡Colimba! ¡Corre, limpia, barre! ¡Colimba! ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿No vio nada? Anoche montó guardia, como le dije. Anoche un rato, sí. Estaba linda la noche, sí. Pero estaba frío. Y alguien por ahí tosía. Después la luna. La luna estaba linda, ¿vio? Se veía el patio. Y las paredes estaban iluminadas. Y después empezó a desaparecer detrás del techo. Entonces desaparecieron las paredes y empezaron a gritar. ¿Y qué gritos eran? Decían: ¡Quiero leche! ¡Quiero leche! Ajá. Gritos, oscuridad. Mala cosa. ¿Qué pasó después? Después no me acuerdo. No. Y allá, la luna también se veía tan linda como anoche. ¿Dónde? Allá, en el campo, en el fuerte. Ah, sí, claro. Contra las lomas. Era como si fuese de día, y eso nos daba cierta seguridad. Era más difícil que nos hicieran una emboscada. Una noche salimos de partida nocturna con Morel y algunos soldados y nos acercamos hasta la costa. ¡Ah, sí, las paredes! El patio estaba iluminado, sí. Estaba todo lleno de sal. Y las casas también. Y con la partida seguimos hasta el mar. Y esa fue la última vez que salimos en campaña con Morel. Bah, ¿de qué sirve acordarse de todo esto ahora? Y después no me acuerdo. Lo que tenemos que hacer, Pepe, pensar cómo salimos de acá. ¿Me está escuchando? ¡Deje de barrer, carajo! Allá afuera están amenazando a los bárbaros y nosotros como si nada. Tenemos que organizarnos porque en cualquier momento se nos vienen encima. Usted va a ser mi lugarteniente. La situación está complicada. No sé cuánto tiempo más vamos a poder resistir los embates, pero a lo mejor un ataque sorpresa. En fin, ¿alguna vez estuvo en el ejército? ¿Yo? No, yo no me acuerdo, no sé. Yo trabajaba en una peluquería con Don Hilario. No importa. Ninguno de nosotros pasó por una escuela militar. Ahora va a ser sargento. Quizás podamos aprovechar este tiempo que estamos acá para hacer algunos entrenamientos. ¿Y cómo son? Los oficiales ayudantes, obedientes son. No. Yo digo los señores esos, lo que usted siempre nombra. Los bárbaros. Ellos. Los salvajes con ponchos, las banderas, los gritos. Hay que escuchar los gritos los delatan. Y después viene el resplandor, los fogonazos, las explosiones. Entonces son como Don Hilario, el peluquero. ¿Eh? Don Hilario es un bárbaro, porque grita y se tira cañonazos por la popa. Sí, debe haber sido un gran militar ese Don Hilario. Pero ahora usted tiene que confiar en mí. Hemos cometido un error y por eso estamos acá. Ya los conozco. No viene uno, se descuida, ellos te atrapan y te meten preso. Lo encierran a uno. Cuando no barría bien, en el baño me encerraban. Ellos están vigilando y esperan la oportunidad para lanzar el ataque. Pero no importa. Estuve 7 años encerrado en el Perú cuando me atraparon ellos. Yo no tanto, no. 7 años con los realistas en el Callao. A uno le parece que se va a pudrir ahí. Que no va a ver nunca más el sol. Como si de pronto uno se fuera transformando. Y las cucarachas ya no te dan tanto asco. Te haces amigo de ellas. Y por momentos te dan ganas de ser cucaracha. Tener la libertad de las cucarachas. ¡Alguna que otra rata! Pero cucarachas, lo que se dice cucarachas, no había en la peluquería. Eso no. Ahí viene alguien. Don Coronel, cuidado. Me parece que es el enfermero. Entra el enfermero. Es un hombre joven, corpulento y de mirada noble. Su tez trigueña y sus manos rústicas evidencian un pasado de trabajo duro. Seguramente, una vida familiar dedicada a trabajar la tierra. El enfermero lleva ya un tiempo al servicio del hospicio. Su tarea es, entre otras cosas, la de procurar que los asilados se alimenten y mantengan sus habitaciones en orden. Acá viene el pan y la taza de leche. ¿Y? ¿Cómo le va, Demóstenes? ¿Va a comer algo hoy? A ver si los griegos me lo encuentran flacucho y se le ríen en la cara. Estomba lo mira con algo de recelo, pero se contiene sin decir nada. El enfermero le da órdenes a Pepe para que comience su tarea cotidiana, barrer. Aunque más que una tarea, todos allí saben que es su pasatiempo preferido. Pepe, cuando termines ahí, andá y barré el pabellón del oeste. Y si te hace falta algo, pedíselo a García. Pero no te quedes ahí todo el día barriendo como haces siempre, ¿me entendiste? Pepe, mírame cuando te hablo, ¿me entendiste? Sí, voy a barrer y después lo veo. Barro y después lo veo. Sí. Y usted, Aristóteles, coma algo. Le hablo en serio. Después nos vemos. El enfermero se retira dejando solo al coronel. Este, con su mirada esquiva, murmura entre dientes. Esos siempre iguales. Tenés que aguantar, no hay más remedio. Pepe regresa con su frescura de siempre. Disfruta conversar con el coronel. Le gusta oír sus historias, aunque no siempre las entienda. Dígame, sargento, ¿quién es ese dichoso don Hilario? Es un bárbaro. Y ya se lo dije, que usted no me escucha, ¿eh? Yo le barría la peluquería y él me daba comida. Pero a veces me gritaba también, sí. Yo barría los pelos que quedaban y también las hojas en el patio y juntaba todo y hacía una montaña grande y después le prendía fuego. Era lindo en el invierno porque daba calor y yo prendía el fuego para calentarme. Nosotros hacíamos lo mismo. En el norte, cuando hacía noches de helada, juntábamos yuyos y ramas y nos poníamos todos alrededor. Algunos hacían pozos para refugiarse del viento. ¿Y yo le tiraba más cosas y más papeles. A mí me gustaba tanto la luz que se hacía. Y después vino lo de Ayohuma. Me hirieron en la pierna y ellos me llevaron. Fue la primera vez. Ellos estaban esperando ese momento. Ese día tuvieron poder sobre mí. ¿Puedo tomar su taza? ¿Cómo dice? La taza, ¿puedo tomar su taza de leche? No, mejor no. Hay que tener cuidado, Pepe. Podría estar envenenada. ¿Y usted no lo conoció, don Hilario? Era amigo de mi hermano, don Hilario. Mi hermano trabajaba, el que trabajaba en el cabildo. Si lo conocía a Beruti. También lo conoció a Moreno. No, a Beruti. Usted es medio sordo, ¿no? Porque Beruti era amigo de mi hermano. Y una vez vino a cortarse el pelo y después lo puse con todas las otras hojas y los quemé. El enfermero regresa nuevamente a la habitación. Tiene que verificar que el coronel se haya alimentado. Estomba al verlo da un salto y toma la escoba de Pepe, que ahora utiliza como una espada que apunta al pecho del enfermero. Oiga, Aristóteles, ¿podría arreglar un poco su cama? Para usted soy el coronel Ramón Bernabé Antonio Estomba. Y en adelante tenga más respeto con mis hombres. Está bien, coronel. Tenga cuidado, no me vaya a matar de risa. Pepe, escúchame, anda saliendo. Y usted, acomódese un poco que tiene visitas. ¿Quién es? Uno de sus amigos, Juan Cruz Varela. Juan Cruz Varela, hermano de Florencio. Viste traje y cuello alto. Es ese escritor, periodista y político unitario que escribiera en su carta la tristemente famosa frase. Cartas como esta se rompen. Buenos días, doctor. Tome asiento. Muchas gracias. Es un gusto conocerlo personalmente. Me habían hablado mucho de usted. Yo he leído un diario y poemas que usted editaba, antes de irme para el sur, claro. Saqué unos cuantos diarios, pero duraron muy poco. La verdad es que duraron menos que una revista de poesía. Y con eso ya está todo dicho. Discúlpeme, pero ¿cómo hizo usted para que lo dejaran pasar? Nada especial. Me anuncié y un enfermero me trajo hasta acá. Ajá. ¿Sabes, Tomba? La Valle lo aprecia realmente. Y créame, nos sentimos orgullosos de que se haya sumado a la revolución. Buenos militares como usted es lo que en este momento nos hace falta en el país. ¿Y cómo ha estado últimamente? Bien, si se deja de lado el hecho de estar encerrado, las humillaciones, en fin, lo de siempre en estos casos. Claro, claro. Voy a intentar que le den un trato preferencial o que lo acomoden provisoriamente en otro lugar. Veremos qué se puede hacer. Hoy en día las cosas están más complicadas que de costumbre. Le agradezco. Supongo que su visita debe tener algún motivo. Coronel, quisiera serle franco. El general y la gente del partido estamos un poco confundidos con ciertas noticias. Los espías federales han echado a rodar ciertos rumores. Me refiero a ciertos comportamientos un tanto extraños que habría tenido últimamente. Ciertos hechos que ocurrieron en el Fuerte de Dolores. Ya entiendo. Se dice que usted colgó un cartel en la puerta de la comandancia en el que afirmaba llamarse Demóstenes Stomba hasta más allá de la muerte. Al parecer, Paz lo habría divulgado. Yo no alcancé a hablar con él, pero la verdad es que me cuesta creerlo. Me parece, doctor, que en estos momentos eso es lo de menos. También hablan de ciertos movimientos extraños que hacía con la tropa. ¿Y a qué le llama extraños? Dice que este último tiempo salía usted de campaña con el batallón y que daba vueltas sin rumbo fijo durante días y también que llevaba la caballería donde aparentemente no había nadie. Discúlpeme, doctor, con el debido respeto, pero si usted no estuvo en el desierto, no creo que sepa bien cómo son ellos y los traicioneros que pueden ser. Yo sé lo que es estar acampando en el medio de la llanura donde no hay nada. Y de pronto surge un escuadrón entero de la nada. ¿De dónde salieron esos hombres dando alaridos con boreadoras, con lanzas y cañones? Yo he visto en la protectora aparecer ejércitos enteros de beduinos, sí, y evaporarse en el aire como si nada hubiera pasado, dejándonos muertos y heridos y el campamento destrozado. ¿Y de dónde salieron? ¿Brotaron de los arbustos o salieron de las aguas del arroyo? ¿Habrá un ser invisible que va echando las piedras hacia atrás como en el mito? ¿Y de las piedras brotan ellos? No vamos a creer en eso, ¿verdad? Sí, sí, claro. En ese sentido, quizás sean exageraciones. Se nos vive engañando. Los traidores están hasta dentro mismo de la tropa y uno no los reconoce hasta que no actúan. Hace algunos años, cuando todavía peleábamos en el Perú, se nos dio vuelta una división entera del ejército de los Andes y nos entregaron a los realistas. Coronel, no nos vayamos del tema. He venido por otra cosa. Entiendo que a lo mejor lo del cartel fue producto del cansancio, de los nervios. Está agotado. Todos estamos agotados. Pero quería pedirle que no bien se sienta mejor, vuelva al frente de la tropa. ¿Qué está insinuando? Yo nunca he dejado mi puesto. ¿O le parece que estoy acá de puro gusto? Yo sigo estando al mando de la tropa. Y si no, vaya a Dolores y pregúntele quién es el jefe. Además, ¿qué situación nueva hay que sea tan preocupante? La campaña está totalmente sublevada. Rosas nos tiene prácticamente encerrados en Buenos Aires y no sabemos cuánto va a durar la valla al frente del gobierno. No sé, creíamos que la revolución iba a afianzarse más rápidamente. Preparen, apunten, fuego. Se ha partido de un error terrible. Una mancha. Y ahora nos persigue como si estuviéramos contaminados. ¿A qué se refiere con ese error? Haber fusilado a ese hombre. ¿A Dorrego? Fuego. Fue un error, un gran error. Han fusilado a Dorrego. La patria está desangrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Juan Cruz Varela, el hombre probo, ilustrado, cuya templanza y mesura parecían irreprochables, de pronto salta como un resorte de su silla, con su cuerpo tenso y su rostro desfigurado por la furia al nombrar a Dorrego. ¿Acaso teníamos otra salida política? Estábamos dando un golpe de Estado y él se refugió en el campo y empezó a juntar todos sus partidarios para organizar la resistencia. Él era parte del enemigo, pero no era el gran enemigo. Él tenía otra calidad política. Quizás se podría haber negociado. ¡Jamás! Teníamos que hacer algo ejemplificador. Había que acabar con la cabeza. Ese desgraciado estaba consiguiendo levantar a todo el populacho y a los negros. Armó un ejército y nos lo echó encima. Y eso usted lo sabe, coronel. ¿Y ahora estamos mejor? No solo que no los asustaron, sino que lo único que consiguieron fue enfurecerlos más. ¿Pero qué está diciendo? Digo, doctor, que los políticos son muy rápidos a la hora de venir a golpear la puerta de nuestros cuarteles, a dar sugerencias y consejos. Pero hay cosas que después no se pueden sostener tan fácilmente. ¿Ahora se está pasando usted al otro bando o se está reblandeciendo? ¿Cómo dice? ¿Reblandecerme yo? Desde que empezamos a pelear hace 20 años contra los salvajes para ver si hacíamos de esta mierda un país. Nunca paramos de poner el cuerpo. Ustedes que viven en Buenos Aires y se dedican a hacer versitos lindos, que saben lo que es estar en el medio de una batalla, enredado entre el medio de las balas. Y usted sabe cómo peleamos en el campo contra esas bestias para sostener este gobierno. El otro día agarramos a algunos de esos animales, animalitos. Los atamos a la boca del cañón y ¡pum! Volaron por el aire en pedazos. Tupac Amaru, repartido por el éter. ¿Usted sabe lo que se siente? ¿O esos rumores no se los contaron, doctor? ¿Le contaron que nuestro coronel Martínez les hacía cavar las fosas a los prisioneros? La discusión había llegado a niveles excesivos. Ambos estaban fuera de sí, cada uno con sus ideas sobre la patria, sobre la guerra, sobre la muerte. Varela, al ver al coronel desbordado, decide controlarse, un poco por temor. Esto que cuenta es tenebroso. Son excesos que quizás no se quieren llegar a cometer. La guerra misma es un exceso. Mire, Stomba, a nadie le gusta la sangre. Pero con la mugre de los federales no se jode. Por culpa de ellos perdimos el gobierno. Y Rivadavia tuvo que irse casi como un delincuente. Y ahora que recuperamos el poder, ¿lo vamos a perder? Hay que acabarlos a todos como sea. Y más le digo, si no lo hacemos nosotros primero, lo van a hacer ellos. Así que, ¿se le ocurre otra solución rápida? No sé. Ustedes eran los estrategas. Ustedes ponían la cabeza y nosotros siempre el cuerpo. ¡Leña y leña! Pero si mañana se derrumba todo y a alguien se le ocurre hacer un recuento de las cosas que hicimos, ¿alguno de ustedes se va a hacer cargo? ¿O vamos a ser solamente los militares los que aparezcamos como los bestias? No se olvide, Varela, que este jueguito lo hacemos entre ambos. La lucha no se va a acabar. Ni en este país ni en ningún lado. Los macedonios, los federales, los realistas, los indios, los brasileros. ¿En qué cambia la cosa? ¡Ellos son el enemigo! ¿No está confundiendo un poco las cosas? De pronto, esa discusión tan llena de realidad sórdida comienza a mezclarse con frases que rondan el delirio. Algo que Varela no llega a comprender o no quiere comprender. Esto ya lo hemos vivido. Atila amenaza a la ciudad. Nosotros avanzaremos y ellos por un momento parecerán derrotados. Pero después estarán de nuevo a las puertas de Buenos Aires. Entrarán, impondrán sus leyes bárbaras. Harán una ciudad y un país de bárbaros con sus aquelarres en los teatros lleno también de bárbaros. Y en el verano se refrescarán las patas en las mismas fuentes de las plazas. Después volveremos nosotros, a los cañonazos, y haremos como que aquí no pasó nada. No hay tregua, no hay posibilidad de descanso. Entonces sería preferible dejar todo, dedicarse a otra cosa y olvidarse de que alguna vez empezamos una lucha. No se crea que no lo intenté. Pensé en hacer algo parecido a una vida normal. Pero cuando volví a la Argentina, expulsado del Alto Perú, la máquina empezó a funcionar de nuevo. Yo me negaba, pero la máquina insiste. Son las sirenas que atraviesan la mente. Te llaman, te seducen. Te dicen que nada es más hermoso que la guerra. Entonces, irresistiblemente, caes de nuevo. Lo único que importa es continuar. La guerra que dirige ese dios maldito, Marte. El dios colorado que se alimenta de sangre como un vampiro. Y ahora, si usted me disculpa, tengo que ir a hacer mis necesidades. Por andar esta huella, repecho oscuro, dejé tanto mi espalda que ni me apuro. Varela se sorprende al ver el coronel en ese cambio de humor repentino. Entra el enfermero a la celda y Varela le hace señas. Este se acerca, el rostro serio, siempre con su mirada franca, pero sin ningún tipo de amiguismos. ¿Usted está a cargo de esta sala? Así parece. Vea, sé que estos momentos son difíciles, pero quiero pedirle algo importante para el gobierno y para mí también. Diga. Trate de cuidar especialmente a Stomba, que no le falte nada, que esté lo mejor posible. ¿Y por qué tendría que darle un cuidado especial a este hombre? Primero porque es su trabajo. y segundo, porque es un hombre valioso. Sí, sí, claro, claro, claro. No sé si estoy confundido, pero me parece que usted me está tomando el pelo. Vea, discúlpeme, pero para mí él y todos sus milicos son unos criminales. ¡Ja! Lo que nos faltaba, un federaloncho. En ese momento entra Pepe, que llegaba de barrer los pasillos del lado oeste. ¿Qué dijo el señor? ¿Y por qué no se va a lavar la boca? En este hospital, casi todos somos federalonchos, como dice usted. Pero descuide, porque como dijo, es mi deber atenderlo. Pero no voy a tener un trato preferencial con alguien que es parte del enemigo. Ya veo, ese es el odio que llevan adentro todos ustedes. ¿Y qué pretendía? Su partido dejó en ruinas a mi familia. Tíos y amigos trabajaban en las quintas que tenían los monjes recoletos, hasta que Rivadavia expropió todo y quedaron en la calle. No tenés respeto ni de un enfermo. Desde que ese hombre vino acá, traté de verlo como uno más. Pero cuando empieza a delirar y hablar de exterminar a esos salvajes federales, ¿usted qué cree? Se me revuelven las tripas. Si ese tipo se volvió loco, será por el remordimiento que siente de haber hecho las barbaridades que hizo. ¡Sos un cínico! ¡Ja! ¡Claro! ¡Yo soy un cínico! ¡Ustedes arman golpes, matan gobernadores! ¡Pero por qué se enoja! ¡No hablen así! Calmate, Pepe, calmate. No pasa nada. Escúchame, gallito. Ese hombre está loco y ha hecho las atrocidades de un loco, pero es un héroe, ¿entendés? Un veterano de la independencia. Y cuando vos estabas jugando a las escondidas con tus amiguitos, él ya estaba poniendo las pelotas haciendo la guerra contra los españoles. ¿Qué autoridad moral tenés para llamarlo criminal? ¿Qué autoridad tengo? ¿Qué autoridad moral tengo? El coronel Estomba y sus militares unitarios entraron a la estancia donde trabajaba mi padre de peón y tomaron represalias contra todos. Mataron a mi padre por la espalda. Yo mismo lo vi con mis ojos. ¿Y yo soy un cínico porque a veces me río un poco de un milico asesino? Tierra del sol, en el alto Perú, el eco nombra aún a Túpac Amaru. La discusión parece no acabar. Suele ser muy difícil mediar entre dos posiciones tan enfrentadas. Eso le sucedió a Pepe, que no pudo hacer nada. Varela estaba ciego de odio hacia ese enfermero al que con tanto desprecio llamaba federaloncho y amenazó con hacerlo detener bajo el cargo de enemigo político. Y el joven enfermero no temía las amenazas, ya no más miedos contra aquellos que, bajo el nombre de civilización y patria, arremetían contra su gente. Mientras tanto, el coronel seguirá en el hospital, solo, olvidado, pero ya ni siquiera está allí. Está en otro mundo, muy lejos, recluido en sus delirios y sus guerras mitológicas. Quizá ese sea su lugar hasta llegar a su destino final. Varela da por terminada la discusión y se retira reiterando su amenaza. El enfermero queda inmóvil, mirando cómo se cierra la puerta. Respira con furia contenida. Pepe lo mira serenándolo, a su modo. El coronel regresa del baño y cruza una mirada desafiante con el enfermero, que finalmente se retira en silencio. Estomba se dirige a Pepe, ofuscado. ¡Tienen que respetarnos, carajo! Si no avanzamos nosotros, en poco rato los tenemos encima. ¿Y bueno? Los animales esos tienen que saber quiénes somos. ¿Y por qué se enoja? Pepe, ¿no se da cuenta que estamos en un momento fundamental? Vamos a pelear otra vez. Los vamos a matar. Y nos vamos a cubrir de gloria. Hay que empezar ya mismo a organizar las cosas. Escúcheme, Pepe. Eso no suena a nada. ¿Cómo es su nombre? ¡José Acuña! ¡Sargento Acuña! La verdad es que ha demostrado valor y lealtad. A partir de ahora lo asciendo al grado de teniente. Sí, teniente Acuña. Hay que levantar esta cárcel y tomar todas las armas que se encuentren. Vamos a hacer prisioneros a los guardias. Y si jode mucho, a otra cosa. Pediremos donaciones a la gente de plata para comprar más armas y uniformes nuevos. Ellos tienen la obligación de mantenernos. ¡Vamos a tener ropa nueva! Estomba va aumentando su locura. Se mueve por toda la habitación como si estuviera en el campo de batalla. Mueve sus brazos, grita, arenga a tropas que ya no existen. Vamos a seguir solos directamente hacia el sur. Y no pararemos hasta llegar a la bahía. ¿Y yo voy a poder avisarle a mis parientes? No hay tiempo. Voy a redactar una proclama para los soldados. Traiga papel y lápiz, algo con qué escribir. ¡No tenemos, mi coronel! Bueno, entonces siéntese y trate de recordar todo lo que le voy a decir. Porque lo tiene que repetir textualmente. Pepe se sienta y queda con la mirada colgada en cualquier lado. Estomba se concentra como buscando inspiración para su discurso. El coronel Estomba, a los soldados que defienden con él la campaña al sur y los derechos del hombre libre. Orden del día. ¡Soldados de la regeneración! ¡Vamos a marchar a un nuevo combate! ¡Vamos a vengar la muerte de nuestros bravos compañeros y amigos sacrificados horriblemente cerca de la fortaleza protectora argentina a causa de la perfidia tan común de los feroces salvajes de nuestra campaña! Y más que todo, por la excesiva confianza del coronel don Andrés Morel. Pero él ya no existe. Él ha pagado con su vida una imprudencia imperdonable. Derramaremos lágrimas y flores sobre el lugar del desierto, donde todavía encontraremos los huesos de su cadáver. ¡Y después lo vamos a vengar! Pepe a esta altura se levanta como si nada. Se pone a barrer sin prestar atención a lo que dice Estomba, que continúa ensimismado en su discurso, dando lugar a una imagen patética, llena de soledad, mezcla de locura y realidad. Nuestros camaradas de la protectora están resistiendo con las últimas energías a causa de su aislamiento. Vamos a llevarles consuelo, socorro y venganza. Solamente 30 días nos bastarán para conseguir nuestro propósito. Y cuando hayamos concluido, vamos a encontrar por último el triunfo y la gloria. Una gloria sin fin para nosotros. Estaba reservado a los soldados de esta nueva era, a los soldados de la regeneración, dar un ejemplo que durará por siglos. Algún día, terminada la gran cuestión de si tendrá o no existencia nuestra patria, vuestros hijos, agradecidos, harán honor a vuestra memoria. ¡Soldados! ¡A la gloria o a la muerte! Teniente, ¿ya memorizó todo eso? ¡Hago uña! ¿Eh? Andando suele el hombre tener dos huellas, una que lleva lejos, la otra regresa. Estomba, fuera de sí, desparrama las cosas de su habitación, se para sobre la silla y asoma su cabeza aferrado a las rejas de su ventana, gritando hacia afuera. Sus gestos y gritos suenan como quien arenga a sus tropas antes de la batalla final. Nadie contesta. Nadie comprende. Irrumpe el enfermero tratando de contener la situación, pero le resulta casi imposible. Estomba está desquiciado. Ya no lo ve como su enfermero, sino como un salvaje al que hay que borrar de la faz de la tierra. Quizás siempre lo vio de la misma manera. ¡Pepe! ¡Llévatelo de una vez! ¡Pepe, salí de acá! Pepe, nervioso, no sabe qué hacer. Todos gritan. Estomba se pone en guardia. Su cuerpo agazapado está a punto de atacar. El enfermero decide seguirle el juego. Sus enemigos ya están acá. ¿Cómo? Sí, yo mismo los vi entrar a Buenos Aires. ¿Ya están acá? No me dieron tiempo, no puede ser. Sí, son miles, cientos de miles, millones de salvajes. Estomba, desencajado, busca cosas, da órdenes al aire. El enfermero lo mira riendo sarcásticamente, alentando su locura, provocando el desborde total. También él, de alguna manera, está poseído. ¡Y vienen para acá mismo! Me dijeron que lo están buscando los familiares y las madres de los que asesinaste y los gauchos que mutilaron tus compañeros y están muy enojados. No sé si van a perdonar lo que hicieron. ¡Ya están acá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá por allá! ¡Y por allá! ¡Y por allá también! ¡Se están riendo de vos! ¿No los oís? ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡No! ¡Millán! ¡Núñez! ¡San Martín! ¡González! ¡Vengan todos! ¡Armen los escuadrones! ¡O vamos a dejar que nos maten como si fuéramos basura! ¡Vamos! ¡Arriba todos! ¡La gente de Buenos Aires! ¡La protectora! ¡Morel! ¡Morel! ¡A ver! ¡Ahora aprendés cómo se hacen las cosas, carajo! ¡Ellos están allá! ¡No me engañan! ¡Están afuera! ¡Cabalgan! ¡No los vemos! ¡Un ejército invisible! Al enfermero de a poco se le va borrando la sonrisa. Avergonzado de sí mismo, se agarra la cabeza, angustiado y sin consuelo. Los gritos y el desquicio de quien fuera el coronel se empiezan a apagar lentamente, entre cansado y derrotado. Luego, silencio. Pepe es el único testigo mudo de lo que acaba de suceder. ¡Me dieron chocolate en la enfermería! ¡Coronel! ¡Coronel! ¡Coronel! ¿Coronel? El coronel se quedó mirando hacia un lugar muy lejos, hacia un mundo que no está en este mundo. Un mundo invisible, donde todos somos los enemigos, donde los hombres caen como hojas, como en un juego en tiempo de otoño. Los chicos juegan a pisar las hojas crocantes en un país que no es país. Y yo me quedé al lado del coronel, esperando el ataque. El ataque que no llegó nunca, nunca, nunca. Así sucedió todo aquello. Tan solo un año antes, el coronel Stomba levantó su fortaleza, que bautizó pomposamente como Fortaleza Protectora Argentina, ubicada a los 62 grados 16 minutos de longitud oeste y 38 grados 43 minutos de latitud sur, sobre un basamento de rocas calcáreas. Sobre la Huecubumapú, la tierra del diablo. Sobre una tierra atravesada por un arroyo que, según los originarios, está repleto de ninfas acuáticas y nereidas. En este lugar de los vientos nació la Bahía Blanca. Así me llamaron. Por nacer entre océano y pampa, con el cielo por límite azul, a infinita grandeza me oriento, y es mi nombre una imagen de luz. Hasta aquí, Historias en el Aire, episodios históricos y leyendas de la Bahía Blanca. Esto es La Máquina Cultural. En un no sé qué que vuelve loca la gente. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos territorios, sino en tener nuevos ojos. Pamela Di Meglio, www.pdcb.com.ar. Diseño en comunicación visual. Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. La Red por la Identidad funciona actualmente en 40 ciudades por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de abuelas por encontrar a sus nietos y por defender el derecho a la identidad que aún hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Si tenés dudas, llámanos al 0291-155-740975 o escribinos al correo redporlaidentidadbblanca@gmail.com. La Máquina Cultural. En un no sé qué que vuelve loca la gente. Hasta aquí, La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. Podcast. Conducción, Ángel Dantañán. Vamos, Angelito, todavía. En un no sé qué que vuelve loca la gente. La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época.